Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava. Quiero mandar un saludo muy cordial a Chile y decirles que estamos muy contentos que nuestra música haya pasado las fronteras de nuestro país. Nos vemos muy pronto.